Sé parte de la comunicación popular. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. Informaron 120 nuevos fallecimientos por COVID-19 en Argentina. Anoche, el Ministerio de Salud informó casi 7.000 nuevos contagios que suman 478.000 positivos, de los cuales 350.000 fueron dados de alta. En tanto, las víctimas suman 9.859 personas. La cartera sanitaria señaló que son 2.512 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 62% en el país y del 68% en el área metropolitana Buenos Aires. La madre de Facundo Astudillo declarará mañana como testigo en la causa. Cristina Castro dijo que son pocos los que mataron a su hijo, pero son muchos los que encubrieron el hecho, por lo que no va a descansar hasta ver a todos esos infelices detrás de las rejas. Su abogado dijo que uno de los puntos importantes de la declaración de Cristina será en torno al amuleto de Facundo encontrado en el puesto de vigilancia policial de Teniente Origone. La semana pasada los fiscales rechazaron un pedido de los abogados de Cristina para que se cite a declarar a dos oficiales del puesto de vigilancia de ese lugar, ya que aún se desconoce si pudieron tener algún grado de participación en el hecho y deban ser llamados eventualmente a declarar como imputados. Deportes. Novak Djokovic fue desclasificado del US Open por agredir con un pelotazo a una jueza de línea. La reacción del reconocido tenista serbio fue después de un break a favor de su rival, que provocó la reacción frustrada del serbio, quien lanzó la pelota hacia atrás y golpeó sin querer en la cabeza de la jueza de línea, que cayó inmediatamente al piso. Djokovic, número uno del tenis mundial, se enfrentaba al español Pablo Carreño Busta por los octavos de final del US Open, segundo Grand Slam del año, con el marcador 6-5 para el asturiano en el primer set. La decisión, histórica, ya que nunca se desclasificó a un número uno en un Grand Slam, aparta al tenista serbio del sueño del 18º título de los grandes. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa. Seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes protegía y perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y cuatro minutos, muy buen lunes, muy buen arranque de la semana. Aquí estamos, como cada mañana en vivo, esto es Punto de Partida, con agenda propia. Está Manu Rivas en la puesta en el aire, quien les habla, Lucas Molinari, transmitiendo, como cada mañana, hace 15 años, desde esta cooperativa, la Gráfica Patricios, una empresa recuperada. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después... Día soleado, entra el sol aquí al Patrick Rice, a este estudio mayor. 10 grados la temperatura actual. Para este lunes en la ciudad de Buenos Aires y conurbano tenemos una máxima de 15. Y arrancamos con los matutinos. Hoy La Nación publica: las muertes por COVID se acercan a 10.000 y podrían duplicarse para noviembre. Diferentes proyecciones estiman que para esa fecha los decesos rondarían entre 19.000 y 33.000 si se mantienen las condiciones actuales de circulación, prevención y atención. Para el diario Clarín, el tema del día es que crece el debate político por la forma de manejar las tomas de tierra, pese a que se registran 6 intentos de ocupaciones diarios. El Frente de Todos no tiene una posición única para enfrentar la problemática. Van desde la más dura del ministro Berni hasta las posturas que justifican las tomas de sectores kirchneristas. El gobierno de Kicillof, dice el diario Clarín, no asume una actitud clara y se ampara en una ley que rige hasta el 30 de septiembre y prohíbe los desalojos. Bueno, hay que decirle a Clarín que la entrevista que le dio Alberto Fernández al propio grupo, a Bonelli y el otro, no recuerdo el nombre, sí, supe que es vecino de Quilmes, dijo que hay posible una prórroga, bien, de ese decreto, que es un decreto fundamental. No solamente prohíbe los desalojos, sino también congela los alquileres. Nuestro amor renacerá. Ahora bien, otro título de Clarín. Hay entre 10 y 15 denuncias diarias por estafas bancarias y cuentos del tío. Lo reportan los bancos. La Fiscalía, especializada en este tipo de delitos, advierte que se multiplicaron los casos en los últimos meses. Bueno, vamos ahora con el Página 12, que publica: es como un avión que se estrella todos los días. ¿Quién lo dice? Alberto Kornblit, que analiza el panorama del coronavirus en el país. Es un reconocido biólogo molecular que plantea centrar la mirada sobre los muertos por COVID, alerta sobre su crecimiento exponencial y reclama reforzar restricciones, rastreo de contactos estrechos y recurrir a cuarentenas intermitentes. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. 8:09. Muy buen día, Manu Rivas. Muy buen lunes, Luca Molinari. ¿Cómo andás, compañerazo? Bien, bien. Arrancando la semana con todas las pilas. Ya en septiembre, esperando la primavera. Manu Rivas, ¿cuánto falta para la primavera? Y estamos a 7. Sí. 21 menos 7. ¿Cuánto da, Luca? vos que sos bueno con la matemática. Y son 14, ¿no? 14 días para la primavera. 7 por 3, 21, estamos bien ahí, ¿no? Ahora sacamos la placa roja en cualquier momento. Bueno, hay aniversarios, ¿eh? En el día de hoy es el día del obrero y la obrera metalúrgica, así que un fuerte abrazo al Piraña, que siempre escucha, de la UOM de Morón, también a Diego Newell, de la UOM de La Matanza, a Adrián Pérez de Quilmes, a José Villa acá de Avellaneda. Bueno, muchos compañeros en la rama metalúrgica. Pienso en Vittorio Paulón. Cacho Fest, acá en Zona Sur también, que nos escucha y es metalúrgico. Pero yo me quiero sumar muy especialmente al saludo al compañero Piraña. Ya le mando un saludo gigante. ¿Y sabés por qué es el Día del Metalúrgico? A ver, cuénteme. 7 de septiembre de 1784, nos remontamos unos cuantos años para atrás. Nacía en la provincia de Mendoza el fray Luis Beltrán. Iba a ser fundamental en lo que era el inicio de la industria nacional en el marco de la guerra de independencia, ¿no? Muy bien. ¿Viste? Estudié para hoy. Porque, a ver, lo interesante de fray Luis Beltrán es que él desarrolla ese concepto de la industria autónoma. Bien, porque ¿qué pasaba? San Martín tenía que hacer el ejército de los Andes, ¿no? Tenía que conducir esa patriada. Y bueno, había que generar industria para, por ejemplo, el desarrollo armamentístico. Claro. Porque no es que se fabricó todo allí en Cuyo. Claro, claro, claro. Fue una gesta impresionante. Y fray Luis Beltrán, por eso es considerado el primer metalúrgico. Y qué lindo el dato que es el nacimiento y no la muerte, ¿viste? Porque esta cuestión de siempre reivindicar cuando una persona muere y no cuando una persona nace es un tema para al menos repensar. Uh-huh. Y también hay que decir que un 7 de septiembre de 1970, Fernando Abal Medina y Ramos, los fundadores de la organización Montoneros, eran asesinados. Por eso es el Día del Montonero, el 7 de septiembre. Y se recuerda una gran organización político y militar que, bueno, hizo hechos políticos que han quedado en la historia, como es el ajusticiamiento de Aramburu. Uh-huh. Un tema que, bueno, fue en el marco de una dictadura cívico-militar, que era la de Onganía, y donde, si bien visto con el tiempo, dicen, che, bueno, ¿cómo se va a reivindicar y por qué ajusticiamiento y no asesinato? Bueno, porque justamente era, a ver, la violencia política que dominaba esa Argentina de 1970, también de 1960, ¿no? Porque en realidad la violencia política y el terrorismo de Estado inician un 16 de junio del 55 con los bombardeos. Uh-huh. Ahí inicia el terrorismo de Estado. Luego van a venir 18 años de proscripción en el marco donde, bueno, muchos jóvenes que se insertan en la lucha revolucionaria y en la lucha armada como para generar, bueno, otro país, ¿no? La pelea por la liberación nacional y social. Y bueno, los montoneros que nacen y retomando justamente ese concepto del siglo XIX que venía de los caudillos federales y de esas patriadas, ¿no? Que se habían dado, en ese caso, hace un siglo. Porque recordemos que ya para 1870 se habían eliminado, ¿no?, los caudillos federales. El último gran caudillo es Felipe Varela. ¿Y dónde ganaron los unitarios? ¿No? Uh-huh. Si uno tiene que tomar la guerra civil argentina del siglo XIX, ganan los unitarios. Por lo tanto, bueno, las reivindicaciones federales reaparecen en todo el siglo XX. Día del Montonero, otro reconocimiento. Y una efeméride más que tiene que ver con el día de ayer, que es 6 de septiembre de 1930, el primer golpe de Estado. Epa. A cargo de José Félix Uriburu. No sabía eso. Que, claro, que lo echa a Irigoyen, ¿no? En un momento donde Irigoyen estaba planteando avances muy importantes como una ley de nacionalización del petróleo. Otra efeméride, y esta bastante original, ¿eh? Nace un 7 de septiembre de 1792, pocos años después que el fray Luis Beltrán, Mariano Necochea, héroe de la independencia que se incorporó al cuerpo de granaderos a caballo y combatió en San Lorenzo en 1813. ¿Eh? Así que Mariano Necochea, por quien se le da el nombre a la localidad de la costa atlántica, ¿no? Muy bien, compañerazo, y también